No recuerdo cuántas horas jugué y mi vida social destrocé. Hasta mi novia me dejó y 30 kilos engordé. La huella de mi pulga perdí, por las noches no podía dormir. Mi cabeza estaba en el jalo, ya no podía decidir. Tiro a la cabeza y te destrozo, abre los ojos y te peto. Como no salgas de la base, con mi granada te reviento. Estoy arriba en la puntuación y de ahí no me podrás bajar. Eres un noob al jalo, es a llorar con tu mamá. Por la espalda te voy a matar, culatazo te vas a llevar. No sabes jugar al jalo, entera te la vas a tragar. Halo. Nadie me gana el jalo, jalo. Siénteme el jalo, jalo. Yo siempre juego al jalo, jalo. ¿Crees que me puedes ganar si no sabes ni disparar? Antes de apretar el botón, con mi rifle te voy a encular. Ni se te ocurra ser un Zeta, y en la esquina no te metas. Levanta el puto culo, o te llevas dos galletas. Aunque saquen la nueva expansión, yo siempre seré el campeón. Tengo más logros desbloqueados dentro de mi Xbox. Estoy arriba en la puntuación y de ahí no me podrás bajar. Eres un noob al jalo, ves a llorar con tu mamá. Por la espalda te voy a matar, culatazo te vas a llevar. No sabes jugar al jalo, entera te la vas a tragar. Halo. Nadie me gana el jalo, jalo. Siénteme el jalo, jalo. Yo siempre juego al jalo, jalo. Yo soy el amo al jalo, jalo. Nadie me gana el jalo, jalo. Siénteme el jalo, jalo. Yo siempre juego al jalo, jalo. Nunca mires atrás, a tu espalda me voy a pegar. Eres un noob al jalo, vete a llorar con tu mamá. No juegues en este nivel, es solo para un profesional. No sabes jugar al jalo, muy pronto te van a pelar. Halo. Nadie me gana el jalo, jalo. Siénteme el jalo, jalo. Yo siempre juego al jalo, jalo. Yo soy el amo al jalo, jalo. Nadie me gana el jalo, jalo. Siénteme el jalo, jalo. Yo siempre juego al jalo, jalo.